esa belleza y tú no estás. Mi amor regresa pronto sin tardar. Ya me estoy muriendo de ansiedad y me estás esperando. Vuelve ya con toda esa belleza y tú no estás. Mi amor regresa pronto sin tardar. Que yo me estoy muriendo de ansiedad y el nido está esperando. Vuelve ya. Sin tardar, que yo me estoy muriendo de ansiedad.